Bueno, hola, buenas tardes. Vamos a empezar otra grabación del programa Espacio Común 15M. Esta grabación va a ser un poquillo la continuación de la que hicimos, pues más o menos la semana pasada sobre sanidad pública. Hoy tocamos otro de los grandes fetiches que hay y problemas enormes, que parece ser que la gente no se acuerda de ellos, no se ha acordado de ellos en el momento en que han tenido que ir a votar, porque es que han ignorado el tema completamente. Vuelvo a decir lo mismo que dediqué el programa anterior a todos los que habían caído por el camino, que se sepan en cifras oficiales o no cifras oficiales, este también vamos a dedicárselo a la gente que se nos ha ido en el camino, sobre todo en residencias o en domicilios particulares o donde fuera, desatendidos completamente. Esto, señores, no han sido muertes, esto han sido asesinatos, y les vamos a llamar por el nombre que tienen, que es esto. O sea, esto es un crimen de lesa humanidad, totalmente. Y para hablarnos de ello tenemos aquí un representante de Marea de Residencias, que es Paco. Buenas tardes, Paco. Buenas tardes. Y tenemos también ya a un viejo amigo aquí con nosotros, que ya hemos hecho algún que otro programa, que es Javier de UPLA La Unión. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Bien, ellos nos... voy a dejarles el micrófono a ellos y que nos hablen de sus experiencias. Sabemos, hay unos temas que queremos o que quiero que toquéis, que son los juicios que hay pendientes. Hay 200 juicios, unos 200 juicios, ¿no?, pendientes que de familias que han presentado querella por la muerte de familiares. Estas 200 familias casi que diría que han sido traicionadas vilmente con los resultados e ignorados. Con los resultados que hemos tenido ahora estamos como muy cabreados. En fin, no quiero hablar mucho del tema porque luego digo palabrotas y luego, aunque no estamos en franja infantil, pues no creo que sea muy conveniente. Empezamos por Paco. Paco, te voy a pasar... ¿Cuánto tengo que hablar? Lo que quieras. No sé lo que me vas a explicar. ¿Dónde, Paco? ¿Dónde? Tú explícame. Tú me has comentado de que estabas también aquí para dar testimonio de tu madre. Yo estoy aquí por mi madre, que es una sobreviviente. Se llama María y tiene 94 años. Habla un poquito más alto, por favor. Y tiene 94 años y estoy en la residencia pública 100% de San Fernando de Henares. Y soy miembro de la Marea de Residencias. Y puedo contar mucho de este sector, que es el futuro de la mujer que tengo delante de mí, de yo dentro de 10 años. De todos nosotros. Tengo un mozo que todavía le quedan 35 años por delante, 40, y tener dos hijos y pelear. Vamos a ver. Estamos en una cuesta arriba, hemos salido de unas elecciones y ha sido brutal su resultado, porque el ultraliberalismo y el fascismo toman una posición muy clara en Madrid, que sigue acelerando la política de privatizaciones, que sigue acelerando la restricción de libertades, de los espacios. Pero quiero hablar desde las residencias. Para nosotros los familiares fue ya una profunda decepción que el 4 se convocaran elecciones, por dos motivos. Porque cerraba la comisión de investigación que se había abierto sobre la vulneración de derechos humanos a cerca de 54.000 personas que están en los 474 centros residenciales de Madrid, de personas mayores y de personas con disfuncionalidades. Y al cerrar esa comisión se les daba la espalda a las responsabilidades que reclamaban más de 240 personas ya en juicio efectivo, y otras 200 personas que probablemente se logre conseguir abrir juicio para exigir responsabilidades sobre las decisiones que se adoptaron en esta pandemia dentro de las residencias. Mis amigos me decían, no ha pesado, parece que los familiares no. Y no sabría yo decirles, porque es un sector pequeño. Tendrá unos 16.000 trabajadores, más otros 16.000 en el servicio de asistencia domiciliaria a la dependencia. Siempre duplico. Y tendrá 54.000, es el dato que dieron al inicio de la pandemia, de personas que estaban atendidas. Y calculo otras 50.000 entre los centros de día, entre y en las casas, en sus propias casas. Y no, yo veo que hay muchos votos, ha habido muchísimos votos hacia la izquierda, ha habido muchísimos votos de esperanza. Y quiero pensar que muchos de esos votos han sido de la justicia con la que hemos, han sido con la mirada tan rotunda y tan contundente que hemos tenido con nuestras madres, con nuestras sobrevivientes y con las que fueron muchísimos. Y nos han ganado. Lo cual significa que si ya en su día no quisieron favorecer una legislación normativa que obligara al sector a cumplir un trato excelso y una situación material de protección a esas personas que están en los centros, si ya se negaron en su día, ahora no van a querer ni oír hablar de una ley de residencias. Y la ley de residencias es fundamental porque, a pesar de que abran una brizna la relación de nosotros los familiares con nuestras madres, esa brizna que abren se la pueden pisar en cualquier otra residencia. Es una normativa sin efecto. Es una normativa sin obligatoriedad de obligación de cumplimiento. Es una normativa que no establece ni espacios, no establece la deambulación, no establece las actividades ocupacionales, no establece las actividades de fisioterapia, no establece el personal de atención según la dependencia de esas personas que están allí. Es decir, si cuando se está uno cuesta arriba, a la edad que tengo yo, que no podía ir como el mozo que tengo aquí a mi lado, que puede ir en bicicleta y subir la cuesta, le voy a decir, sube primero, pero ten seguro que yo voy a subir, porque voy a arrastrar esta bicicleta andando hasta arriba. Vamos a ir, pase lo que pase, cuesta arriba, a conseguir mejorar la situación, a conseguir esa ley de residencia y a conseguir que haya una reversión para hacerlas públicas, para que no sea un negocio. Este sector no es el desmoronamiento que estáis viviendo en sanidad, no es la amenaza de desmoronamiento que estamos viviendo como pensionistas, no es el desmoronamiento que están viviendo los educadores en los colegios, no. No es el desmoronamiento de irnos a una sociedad a la americana en el peor de sus aspectos. Este sector es privado. Solo hay 25 residencias públicas. Y hay 18 residencias públicas subcontratadas. La política que hacen es ir echando al personal con una cierta protección de lamas y meter a Clece, o meter a Orpea, o meter a Domus Vi, o meter a Amas Vi, meter fondos multinacionales que además se llevan el dinero fuera, se llevan el dinero fuera de nuestro ámbito, que se lo llevan fuera. Entonces todo el sector es privado. Nosotros antes de la pandemia ya nos movilizábamos para tratar de poner orden. Ya hicimos buenas movilizaciones, potentes movilizaciones, agrupando a familiares, tratando de agrupar a las trabajadoras que viven con un convenio que ni tan siquiera está firmado ni regulado, el octavo convenio de la dependencia, está pendiente de una aprobación y está con los 950 euros que logramos sacar de salario mínimo interprofesional. Y ya nos movilizábamos antes porque no había una buena situación y porque había una situación que calificábamos de maltrato institucional. ¿Dónde aparece el maltrato institucional? En la televisión. En la televisión. Cuando vosotros veis que una muchacha sin ningún tipo de ética ni moral machaca a una persona mayor en la televisión. Pero cuando vemos eso, nosotros no dejaríamos pasar si viéramos un maltrato a los chiquillos en los colegios. Ya pasó la época donde, bueno, esto será una anécdota de los acosos escolares. ¿Cuántos niños necesitaron morir para que hoy hayamos tomado cartas en el asunto en los colegios públicos y en los colegios privados y hayamos obligado a unos protocolos de protección a esos niños que han sufrido acoso? Pero a los mayores, a ti que me estás escuchando, a ti que te están diciendo vende tu casa, que es lo que vas a tener seguro, vende tu casa el día de mañana que te garantizamos tu entrada en la residencia, pues te tengo que decir que conforme pases por la puerta de la residencia, que Dios te pille confesado. Porque tus derechos son nulos dentro ya de esa residencia. Nulos. Y la atención que vas a recibir va a depender de la bondad y de la suerte. De que tengas la suerte de... Y por suerte, Hay que reconocer que la inmensa mayoría de las trabajadoras trabajan con auténtica pasión, porque es inevitable. El que trabaja con niños es inevitable que los quiera. Y el que trabaja con estas personas tan débiles y tan indefensas es inevitable que los quiera. Y basta decirles qué guapa estás, y basta darle la mano, y basta darles una vuelta con la silla de ruedas para que se pongan felices, para que se sientan atendidos, para que... Antes lo denunciamos y vino la pandemia. Y el 8 de marzo decidieron echar a los familiares de las residencias. Ya no podíamos entrar, ni verlos, ni tocarlos, ni hablarlos. Y los trabajadores, es inevitable. ¿Qué pasó? Pues pasó que en Madrid, en esos dos meses, 5.567 personas, donde solo deberían de haber fallecido 1.200 en unos malos meses, se fueron, se derrumbaron. Se derrumbaron por muchos factores, es verdad. Se derrumbaron porque había habitaciones pequeñas y sin televisor y ahí estaban encerrados. Se derrumbaron porque había habitaciones de dos en dos y el que estaba al lado estaba caído. Se derrumbaron sobre todo porque los familiares no pudimos, con guantes, con EPI, con mascarilla, como hiciera falta, con la misma esencialidad y vitalidad y protección que llevaban los trabajadores, tocar a nuestras madres y decirle: estoy aquí, madre, no te he abandonado. No lo dejaron. Y uno piensa, bueno, habrá servido para algo. Pues no, no sirvió para nada. Sirvió para que 5.900 personas murieran efectivamente de COVID. ¿Y por qué? ¿Cómo? Si lo hicimos todo, entregamos a lo más grande de nuestra vida, que era nuestra madre, en sus manos. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Unas se derrumbaron, 5.500 personas, son los datos que han dado, de personas que han fallecido, porque sí, se vararon en la playa de la vida, se vararon sin nosotros. Las otras 5.900 fallecieron porque no sabíamos algo. El día 10 de marzo, el 15 de marzo, nos llamaban y nos decían: ay, tu madre tiene infección de orina. Ay, tu madre tiene la tos de siempre. Ay, no sabíamos que habían sacado unos protocolos que impedían que nuestras madres y nuestros padres fueran a los hospitales. No lo sabíamos. Nos subimos después, a finales de marzo, cuando el señor Reyero dijo: uy, esto puede ser hasta un delito. ¿Cómo? No fueron a los hospitales. ¿Y qué pasó? Que el último de los derechos humanos, ese que hoy leyendo la prensa encontraba en un niño que se llama Nuntú, niño, encontraba, ¿sabéis que se ha encontrado un niño de 75.000 años enterrado en una posición de decoro, de amor, con una especie de almohada y protegido? Un homo sapiens como nosotros, de 75.000 años. El enterramiento, la despedida. La despedida, no sé qué nos pasa, pero tenemos el derecho a una muerte digna, a una despedida. Yo sé que no podíamos estar en una habitación horas y horas esperando, pero sí sé que ese cuarto de hora, aunque vayas disfrazado de mono, aunque vayas disfrazado de rey moro, aunque vayas disfrazado como vayas, tu madre te reconoce, tu padre te reconoce. Y lo impidieron. Tardaron 3 meses en desarrollar unos protocolos de muerte digna. 3 meses. Y encima, con los protocolos en la mano, muchas residencias ni lo aceptaron. ¿Cómo calificar todo esto? Pues que la vida sigue. Mi madre está viva. Mi madre está viva, es una sobreviviente. Después residencia, cuando hicieron las pruebas de seroprevalencia en el mes de junio, daban todas positivo en anticuerpos. Habían pasado la COVID, como en cualquier peste que se precie en Milán, en cualquier registro que tenemos, siempre caen 4 y viven 5. Y estas son las que les tocó vivir. En la mía, de 104 personas, fallecieron 45. Y este dato es un dato común en Corlada y San Fernando y es un dato común en el conjunto de la residencia de Madrid. Y mi madre sigue viva. ¿Y entonces qué hago? Pedir responsabilidades. La vulneración de los derechos humanos nunca, nunca debe quedar en silencio. Porque los derechos humanos ni se trocean, ni se pueden aplicar por sectores o a esta población sí, a esta población no. Los derechos humanos son indivisibles para todos. Y cuando nosotros dejamos pasar esa vulneración de los derechos humanos, después nos vienen peor. Eso es lo que me ha enseñado la vida, que hay que darle la cara. Ya han vulnerado, con un informe que hizo impecable Amnistía Internacional, 5 derechos humanos fundamentales: el derecho a la familia y al contacto, el derecho a una muerte digna, el derecho a la salud y el derecho a la intimidad. Y eso es lo que hemos puesto encima de los juzgados. ¿Quién tenemos? Tenemos un país donde los fiscales, donde los jueces, puf, ya sabéis, si sueltas a los ladrones, ¿qué podemos esperar? Pero nosotros no nos vamos a rendir, vamos a ir hasta el final en ese proceso de responsabilidades y de justicia. No nos vamos a rendir, no nos vamos a rendir porque no es, yo no hablo como Garzón en esto, no hablo como él, porque lo dice y ha escrito un buen comunicado ahora, de no vamos a olvidar, pero sí, gritaré con él, no olvidamos, pero es que yo quiero recordarlos, es que yo quiero recordarlos a esas 45 personas, porque yo, el que habla con ustedes, con vosotros, es una de las cansinas, de las que iba por la mañana y por la tarde, de las que esperaba a la hora de la comida para meterlos y ayudarles a entrar al comedor, y los conocía, he bailado con ellos 40 veces, y quiero recordarlos, pero quiero recordarlos sin la crueldad que vivieron, con responsabilidades, y como mi madre está viva, necesito cambiar las cosas. En mi residencia están actuando. Tengo la suerte de ser 100% pública, el comedor, el mantenimiento, la limpieza, el personal suficiente que tengo. Pero basta que me dé la vuelta para ver que en Amavir, que en Orpea, que en Domus, ahí no. Ahí sí, y tengo 3 años y medio de una residencia privada que llevaba en la espalda. Llevo 1 año y medio en esta residencia pública, que puedo decir que solo llevo 1/2 año, porque el otro año me tienen de la barrera, de la puerta para afuera. Nos tienen de la puerta para afuera, y en 3 años aprendí bien lo que era Orpea. Si tienes solo 10 auxiliares para vestirlos y fallan 2 un día por el autobús, que no es que se pongan enfermos, pues ya tienes ahí a todas las viejas que no pueden ni vestirlas. Entonces pedimos una ley de residencia, regular fehacientemente qué personal es necesario en función de la dependencia de las personas que están allí dentro, porque no todo el mundo está igual. Están los motorizados, que llamo yo, están los que tienen la cabeza muy bien, están como los Garzón, que además sigue agitando por ahí por la calle, no te hago reír. Y entonces pelearemos esa ley de residencias, y vamos a ir el 19, ¿no? Sí, el 19 de mayo. El 19 de mayo vamos a volver a ir a la consejería. Vamos a ir unos pocos, pero con la autenticidad de la razón. Y vamos a ir a leer nuestro proyecto de ley de residencias. Vamos a ir a decirles, señores, nos van a tener que tomar en cuenta. Y vamos muy cuesta arriba, porque normalmente los familiares pues entran a la residencia ya machacados, porque no han podido más, porque se ha perdido la batalla de mantenerlos en casa o de poder cuidarlos. Entran machacados, y siempre está el hermano que dice, no vaya ni a verla, así se acostumbra. Siempre, siempre. Pero vamos a poder. Y están las trabajadoras con mucho miedo, porque la que abre la boca, la que abre la boca, la presionan, no estás en la familia. Y callan, no sé, tienen esa cosa. Y no sé qué deciros, nada más. Muchas gracias, Paco. Ha sido verdaderamente un testimonio desgarrador, que me ha emocionado pues mucho, porque te enfrenta con la realidad y lo que tú dices. Mañana nosotros podemos ser esa gente que a lo mejor tenemos que ir allí, aunque yo no sé si es mejor quedarse fuera, porque visto lo visto. Bueno, vamos a pasar a Javier. Háblanos de este acto que vais a hacer el día 19. Va a ser público, va a poder podemos asistir gente, apoyaros y todo esto. Háblanos también cómo están esas 200 familias que han denunciado y que ahora pues han sido vilmente traicionadas, porque no encuentro otra palabra con esto, que parece ser que a la gente es más importante tomarse unas cervecitas y unos, yo qué sé, y unas cortezas o unas patatas fritas que acordarse, porque mejor no acordarse de eso. Pero evidentemente el pueblo que olvida comete los mismos errores. Está claro. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir por partes, como decía ya que el destripado. Otro que tiene sentido el humor. Es que es lo único que nos queda. Además, me he dado cuenta que muchas veces desde el humor es de donde se puede hacer la crítica más ácida. Sí. Pero bueno, primero a lo primero y principal, a la primera pregunta, sí, el día 19 volvemos a tener convocatoria como la tenemos todos los meses, un poco también en función de esto de que nos permitieran reunirnos y no. Y ahí lo que se va a hacer es una lectura de las reivindicaciones que tenemos para una futura ley de residencias. Que me gustaría recordar que dos veces se ha intentado presentar en la Asamblea de Madrid y dos veces ha sido rechazada por los grupos políticos, digamos, menos progresistas. Porque sí que es verdad que quiero recordar que la primera vez el PSOE se abstuvo. También quiero recordar que la primera vez Yo tuve que oír a un diputado del PP decir que no era necesaria una ley de residencia porque las cosas estaban bien. Y tuve que oír a un diputado de Ciudadanos, a un representante de Ciudadanos, decir que eso era intervenir en la empresa privada. Pues sí. Efectivamente, lo que queremos es intervenir en la empresa privada, porque como muy bien ha dicho Paco, de las 480 residencias que hay en Madrid, solo 25 son públicas. Y de esas 25 que hay públicas, 18 que están en gestión indirecta. No, son 25 y 18. 25 y 18. Como la mía y 18 como... Bueno, las 18, quería decir que esas 18 que están en gestión indirecta, se aprobó a mediados de 2019, se aprobó su reversión al sistema público, y nos damos cuenta de lo que se aprueba en la Asamblea de Madrid, pues luego no se cumple. Una más en el debe de los partidos que están ahora mismo gobernando en la Asamblea de Madrid. También me gustaría hacer un inciso que es importante, porque a veces tenemos una falsa conciencia de lo que es una residencia. La residencia es un establecimiento donde entran las personas en situación de dependencia. O sea, tú no entras por edad. Quiero decir, es que mañana tú o yo, y digo tú porque me dirijo al mozo, tú o yo podemos entrar en una residencia, porque hay otras 240 residencias en la Comunidad de Madrid que son de personas con otra serie de patologías, una serie de dependencias muy graves. Eso te puede pasar por tener un accidente, un error sanitario, por multitud de factores. Y han pasado lo mismo. Lo que pasa es que todavía ha sido mucho más soterrado y mucho más callado. Obviamente el factor de muerte, de número de fallecidos, no ha sido el mismo, porque el riesgo del colectivo no era el mismo. Pero las condiciones han sido exactamente lo mismo. Se les han aplicado los mismos protocolos, se les ha aplicado la misma deshumanización en el trato, y es todo igual. Y está muy bien lo que decía Paco de que esto estaba avisado y esto estaba denunciado. O sea, que quiero decir, es que hace 3 años... Sé que alguno me ha oído decirlo ya, pero es que hace 3 años dábamos charlas o dábamos conferencias o pequeñas reuniones como esta y decíamos que la falta de mascarillas convertía una gripe en una pandemia. Y no nos escucharon. Y quien no te escucha, no te escucha porque te quiere mudo. Y te quiere mudo porque estás denunciando una situación que es a todas luces ilegal. Porque es absolutamente ilegal. Es absolutamente ilegal poner los cuidados de las personas y los derechos que son humanos de las personas en manos de empresas sabidas de beneficios, porque la ecuación no puede salir nunca. Si hay beneficios, no puede haber cuidado 100%, porque hay que detraer lo que se da para los beneficios de esas empresas. Entonces, obviamente, por supuesto que abogamos por un parque público de residencias, por la reversión en el menor tiempo posible del máximo de residencias que sea, y también abogamos porque la mejor manera de combatir esta lacra que hay en el sector de la privatización de las residencias es no dándoles clientes. Porque para ellos son clientes, no son personas. Son números en un estadillo, tantos tengo, tanto me generan, tanto da. Entonces, si se cumpliera la ley de promoción de autonomía personal y ayuda a las personas en situación de dependencia, si el servicio de atención a domicilio fuera un servicio adecuado, digno, que te permitiera vivir en tu hogar el máximo tiempo posible, se retrasaría muchísimo el ingreso en las residencias o hasta se podría hasta evitar. O sea, que tampoco es... Pero bueno, todo lo que se ha retrasado está bien. Porque no nos olvidemos nunca que nadie ingresa en una residencia por capricho, porque quiera. Nadie. Se ingresa en una residencia porque tu situación económica, tu entorno familiar y social no te permite seguir viviendo en tu hogar. Y además, yo voy a hacer una pregunta. Sé que es un poco populista o un poco fácil, pero ¿a qué familiar, si le dieran 2.800 euros para que dedicara al cuidado de su a persona llegada, de su familia en su casa, lo rechazaría y preferiría dárselo y que le cuidaran en una residencia? ¿Por qué a la familia no se le da? ¿Por qué no se reconoce el cuidado en el hogar como un cuidado y un trabajo como tal, como lo que es? ¿Por qué? ¿Sabes? Y sobre todo, que es lo que yo llevo. Voy a contar solo una anécdota pequeña para que veáis que este sistema, cómo está tan podrido. Y sé que la cuento más veces, pero es que es muy impactante. Tenemos una conocida, Esperanza, que se escapó de una residencia en Aranjuez. Se escapó de una residencia en Aranjuez por los malos tratos. Esta mujer estaba bien de la cabeza, no tenía ningún problema cognitivo y no podía soportar aquello. Si esta mujer vive fuera de la residencia, tiene que vivir única y exclusivamente con su pensión, 435 euros. Pero si vive en una residencia, el Estado aporta hasta los 2.200. Es que hago un poco media siempre porque hay una plaza que son más caras. 2.473 euros por 30. Claro. Pues, ¿por qué a la residencia sí se le aporta ese dinero y a esta persona no se le da ese dinero para que pueda vivir dignamente? Si es que blanco y en botella, señor juez. Y ya de los jueces y la justicia prefiero no hablar en este momento. Sí, Javier, sé que traigo a colación algo que explicó una compañera vuestra en los primeros tiempos de la pandemia, que cuando no dejaban entrar en las residencias a los familiares, incluso les llegaban a decir, por indicación, supongo que de la dirección o lo que sea, que es que tu familia o tu hija o tu hijo no te viene a ver porque se ha olvidado de ti. Ah, bueno. Con lo cual, la persona que encima está ahí, que está aislada, y se le dice que su hijo o su hija está pasando de él y que no va a verle, pues que eso es una crueldad innecesaria, ya no es muerte, es que eso es crueldad. Bueno, realmente yo sí puedo contar una que sé de primera mano, que a una mujer la llegaron a decir que no iban a visitarla porque sus familiares no pagaban la residencia, que por eso no la dejaban entrar a verla, que hasta que no pagara la residencia no podía verla, cierto. Respecto a lo que ha dicho de la crueldad, es un poco lo que ha dicho Paco. No nos olvidemos que las trabajadoras, este es un trabajo que tiene que ser muy, es un trabajo que tiene que ser muy vocacional, porque si no, no soportas ese estrés. Pero dentro de eso, obviamente, pues siempre habrá un garbanzo negro que estropeará el cocido, pero en este caso no es que estropee el cocido, porque no estamos hablando de garbanzos. Estamos hablando de personas. También me gustaría decir que el segundo colectivo que ha tenido más contagios ha sido el de los trabajadores en residencias, y también se ha callado, no salen los medios. Y también me gustaría decir que los medios, lo único que nos han llamado, ¿verdad, Paco?, es para la carnaza, para que contáramos a ver cuál era el drama más gordo y a ver quién lloraba más. Y cuando realmente le decías a alguien, oye, pues denuncia a la empresa, di el nombre de la empresa, di... entonces ya ahí las relaciones se tensaban bastante. ¿Pero por qué? Porque es que todos sabemos que antes de creerte una noticia debes saber quién está pagando la tinta. Y en este caso es que son los mismos. Es que son los mismos, el servicio de atención a domicilio, las prestaciones sociales, las residencias, las carreteras, son los mismos. Los mismos, los corsarios de lo público que nos están robando. A ver, Paco pide la palabra. ¿Cómo te llamas? Amparo. Quería decirle a Amparo que la inmensa mayoría de las trabajadoras de este sector, quieran o no, son buena gente y se han matado a currar. Yo sé que han sufrido, pero no han sufrido como las enfermeras de un hospital, donde entra uno se muere y entra otro y se muere. No, ellos conocían a esas personas de todos los días, su nombre, sus hijos. Por eso me he enfrentado con ellas a rajatabla. Cuando me ponían una mesa de 2 metros para hablar con una madre que tiene hipocausia, que no me oye, y le tenía que gritar yo a la cuidadora, a la TECAE, yo voy a renunciar a hablar con mi madre. Ponga usted uno de esos penganillos que se llevan los turistas, que a 30 metros se oye todo el mundo, y vale 112 euros en Amazon, señores, y tienes 8. Es decir, a cada uno le puedes, a 8 que tengan el problema de mi madre. Y discutí con las trabajadoras, discutí porque era muy cómodo. Manda esta orden, son 2 metros, manda esta orden, son 2 metros, no puedes tocarla. Discutí mucho, pero yo les reconozco que ellas sufrieron, particularmente, no como en un hospital. Entre a tu padre, lo han conocido 8 horas. Allí en la residencia los conocían, y la inmensa mayoría de esas personas ha sufrido lo indecible. Pero cuando he tenido que hacer ese reconocimiento, las he mirado a la cara y les he preguntado, ¿y tú sabes qué me pasaba a mí todas las noches con esa Margarita? ¿Hoy le toca a mi madre? No. Le toca a Raúl. ¿Hoy le toca a mi madre? No. Le toca a Manuel. ¿Hoy le toca a mi madre? No. Le toca a Visitación. ¿Hoy le toca a mi madre? No. Le toca a Mari Carmen. Porque yo también los conocía. Porque yo no, yo soy un cansino. Hay familiares que se arriman una vez cada 15 días a ver a su madre. Pero yo soy un cansino. Soy un cansino. Soy de los que le decía a mi madre con 4 años, mamá, teta. Soy un cansino, he salido así. Y si lo he hecho así para la gente obrera, si me he tirado toda mi puta vida luchando socialmente, de pronto me encontré con una madre que tiene 94 años que solo puede acompañarla al mar. Se va a ir, no va a crecer. Es lo único que puedo hacer. He discutido mucho, pero eso ha sido así. Y quisiera que en la izquierda fuéramos capaces de deslindar precisamente los casos bárbaros, puntuales y de dejación que ha habido. Porque todos habéis visto en la televisión que la UME ha entrado y se ha encontrado con los abuelos muertos en las habitaciones de un día y de dos, y abandonados. Y lo que hemos sabido de por la televisión de alguien, a ver quién tiene huevos, yo no puedo. No me dejan, porque yo siempre que entré allí entro con una cámara, yo quiero grabar. No, no, no, aquí no saco una foto. No, no, no. Pero habéis visto grabaciones de auténtico maltrato de una persona que no sabe. La izquierda tiene que tener cuidado, porque esa puntualidad tiene la misma respuesta que le damos en educación o que le damos en sanidad. La protección significa ley. Significa leyes efectivas que se apliquen. Y eso nos da fortaleza. Hablar de ¡ay! ¡Ay! El maltrato. No, lo que sí ha pasado es que se encontraron tan deficitarios que no hubo comunicación online. Anda, ¿cómo se come eso? Me cierran, no puedo ir allí. Yo llego y le digo, oye, yo quiero que me llame por WhatsApp. Por WhatsApp, cojones. Que coges el aparato, se lo pone a mi madre. Me ve la cara, yo le veo la cara, ¿sabes? Pues tardaron un mes. Y lo peor no es eso, lo peor es que tú llamabas allí y decías, ¿cómo está mi madre? Y decía, muy bien, no te preocupes. Y a las 24 horas o a las 8 horas te llamaba y decía, se ha muerto. ¿Cómo? Eso es lo que es profundamente injusto, esa incomunicación. No solo nos cerraron, coño. Yo entiendo que tú me digas, esto se ha acabado, tú te pones la mascarilla y que estamos en un local cerrado y aquí van a venir otras 15 personas. Punto de pelota, que es lo que hay. Pero no entiendo la incomunicación. Si es que me... ¿Tú te das cuenta de lo que te digo? ¿Te das cuenta de la cantidad de familiares que han cogido un teléfono una hora y otra hora y otra hora? ¿Cómo está mi madre? ¿Cómo está mi madre? Y no tenían en la otra línea respuesta. Tin, tin, tin, tin, tin, tin. Eso no hay derecho. Eso podíamos contratar a 40 mozos, no, 40, 400 mozos como ese. Los poníamos con el teléfono y él se encargaba de estar hablando todo el día con el médico. Si lo había. Pero ¿por qué esa incomunicación? Porque te voy a decir algo, Amparo. Luché y luché para que tuviéramos asistencia médica a las 24 horas. No, perdón, 16 horas. Mañana y tarde. No, no, no, no hace falta. Y que hubiera... No, no, no hace falta. Pues el día 12 de marzo, el 9 cerraron la residencia. El día 12 de marzo, ¿sabes lo que pasó con mi médico? Lo único que había. Que cogió el virus y se fue a su casa. Me quedé sin médico en la residencia. En los Alperchines, en el centro de salud. No tenías a quién llamar. O sea, vino la hecatombe. Vino la hecatombe, no había edificio para sujetar lo mínimo. Entonces, la comunicación es lo que sí tenemos que estar por ley. Tú no puedes tener un familiar incomunicado, tienes que darle un parte semanal del estado de tu familia. Come bien, ha dormido bien, se ha vuelto loca, dice que se casa contigo otra vez. O lo que tú quieras, pero tiene que haber un parte médico. Y tú no tienes que estar ahí mirando a ver si ha pesado, si no ha pesado, si ha crecido, si ha engordado. Si... Puñetas. Puñetas, esa incomunicación de normal, cuando yo puedo ir a verla todos los días, lo veo. Si tiene moratones, si se ha caído, no me han dicho nada, pero si tiene moratón, ven aquí, el moratón que ha venido del cielo. Ha venido del cielo, ha caído, ¡pum!, se le ha pegado en el brazo. Pero eso es porque voy a verla, pero ¿qué pasó cuando no te dejaron verla? Que ni te informaban de nada, y eso es una barbaridad. Creó un dolor muy particular en nosotros. En la mía, por ejemplo, sí nos informaron. En la mía, tengo que decir que la directora será de hierro, será como sea. Pero se comprometió a decirnos cada día, se había muerto, cada día. Y lo hizo. Pero ¿cuántas conocemos que no lo han hecho? Yo quisiera que no diéramos que los extremos los pusiéramos justo en su punto. En el punto de decir, no va a pasar ninguno porque vamos a por una ley de residencias que obligue. Porque en todos los sectores siempre habrá ese dislate, pero la inmensa mayoría tengo que romperme el alma por ellos. Entre otras cosas, por ese factor que te digo. Estas no eran enfermeras de un hospital, que venía tu padre y se iba a las 8 horas y lo han visto 3 minutos. Estas conocían a esas personas. No, claro, eran como familia. Cada día tenían un contacto con la gente que estaba allí. Bueno, se acaba de incorporar con nosotros una persona que le ha debido gustar aquí la radio y todas esas cosas. Estuvo la semana pasada y bueno, pues ha decidido venir a hablar un poco porque también hemos querido enlazar el tema salud pública, residencias, que han sido pues los sectores que más han sufrido y a los sectores que más se les ha traicionado con lo que acaba de pasar con las votaciones. Jenner, buenas tardes. Buenas tardes, Amparo. ¿Vas a venir a hacer programas conmigo? Te voy a decir por qué he venido hoy. He venido hoy porque anteayer me dijiste que estabas súper enfadadísima. ¿Por lo del día 4 de la de las cañas. Entonces, mira, te voy a decir una cosa. De datos es imposible saber más que Javier o Paco. Es imposible saber más porque es ha venido a darme ánimo. Es espectacular lo que saben. He llegado tarde porque vengo del hospital de Móstoles. Y he ido a llevar al abuelo de mi hijo a hacerse una prueba. Había una cola que daba la vuelta al hospital porque se estaban vacunando. Pues claro, como lo de vacunar... ¿En el hospital era? En el hospital de Móstoles. Como lo de vacunar en los centros sanitarios a la tarada esta no se le da bien, en más de hacer el animal de colas y colas. Había una empresa de seguridad, es curioso, había una empresa de seguridad controlando ahí, vigilando la cola, ariete seguridad de la exconcejala del Partido Popular de Alcorcón salpicada por la púnica. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad que sea esta empresa la que esté controlando las colas de los vacunódromos! ¿Es la misma que tiene la seguridad del Cendal? La inseguridad del Cendal. Inseguridad, bueno, inseguridad. ¿Qué son amiguetes? El dedazo. He cogido aquí unos pequeños apuntitos de que he llegado, porque he llegado tarde, pido perdón. Hablabas de los 2.273 pavos. y te preguntabas de si alguien se lo dieran en metálico. Ahora yo me pregunto, ¿alguien piensa que realmente cuesta mantener 2.300 pavos a una persona? Porque a lo mejor la pregunta que nos tenemos que hacer es esa. No por qué no nos lo dan a nosotros y se lo dan a Florentino y Cía. La pregunta es, ¿realmente cuesta 2.300 pavos mantener a una persona? Yo creo que si la tuvieras en casa costaría excesivamente menos. Excesivamente menos. Ha dicho Javier luego de cómo hacen carnaza, cómo cuando te llaman por teléfono y te hacen una entrevista. Yo voy a hablar de dos cosas en primera persona. Yo fui con más compañeros de Marea de Residencias a la de Alcorcón. Cuando vino Telecinco a hacer, bueno, dijeron que iban a hacer un documental y fueron, llegó a minuto y medio en las noticias. O es, a lo mejor es porque soy feo o tengo la voz mustia. De mí no salió ni un jodido segundo. De mí no salió. Ya dirías alguna inconveniencia. No, yo dije lo que tenía que decir. Lo que dije fue, ¿cómo es posible que con 200 querellas admitidas a trámite, 200 en curso, y teniendo la Fiscalía General del Estado los mismos datos que los que se lo entregan, no actúe de facto? Porque ya no te digo que no actuara de facto el primer día. No, es que ha pasado un año y todavía están viéndolas venir. Fiscalía General del Estado, vamos a decirlo, vamos a ponerles caras y vamos a señalarles. Fiscalía General del Estado, que sabemos quién es, es el PSOE. El mismo PSOE que riega con dinero público las residencias privadas en Castilla-La Mancha. Vamos a decirlo, es que aquí señalamos a la sinvergüenza esta, pero es que los de la acera de enfrente no nos pensemos que son mejores. Es que son lo mismo. Es que Gabilondo solo ha nombrado las residencias cuando ha llegado la puñetera campaña. Porque este tío durante un año ha estado inmerso en su sueño levitativo y no se ha acordado nunca de las residencias. Vamos a decirlo. Porque una es una sinvergüenza, pero el otro la ha permitido y por lo tanto no es menos. No. Hablaba Paco de la UME. La UME es lo que se sabe. Porque yo en ese periodo todavía estaba en activo, hablaba con compañeros de la UME. La UME estuvo por la noche, con furgonetas del ejército, con matrícula civil, para que no se supiera quiénes eran. Y entraban por la puerta de atrás y se llevaban las bolsas amontonadas. Por la noche, con matrícula civil y furgonetas que no se notara que eran de la mili, para que nadie lo viera. Esto es lo que han estado haciendo los de la UME. Entiendo que los chavales no lo digan. Acabarían en el paro, como he acabado yo por hablar, por bocazas. Los de la UME iban con los autobuses, recogían a los ancianos en los hospitales y cuando llegaban al IFEMA llegaban cadáveres. No llegaban ancianos. Llegaban cadáveres. Y esto hay que contarlo. Y esto lo sabe la fantástica Margarita y lo sabe el fantástico PSOE también, que es que son colaboracionistas necesarios para esta puñetera tragedia. Y a mí la gente cuando dice, ¿cómo es posible que no les haya pasado factura la cantidad de fallecidos de las residencias? Perdón, más de 4.000 la guiñaron con la hepatitis C. 43 con el metro de Valencia, 62 en el vuelo Jack, en el vuelo ilegal del Jack 42. ¿Le ha pasado factura a esta gente? Somos inhumanos, no tenemos empatía de ningún tipo, no tenemos conciencia. Y si la casca a tu abuelo, y lo voy a decir así de claro, porque esta es la gran mayoría de los casos, y el que me diga que no, por favor, que me lo demuestre. Y yo estoy cansado de decirlo con la gente de Marea de Residencias. ¿Cómo es posible que no haya más demandas? Porque estira la pata al viejo, se reparten los cuatro duros que le tenga y nadie quiere problemas. Nadie quiere meterse en juicios. Porque esto es eterno. Porque es una puta vergüenza que tengas que poner dinero de tu bolsillo cuando han asesinado. Porque esto es asesinar. Cuando han asesinado a tus familiares. Y vamos a empezar a hablar ya en castellano. Vamos a poner nombres y apellidos y vamos a poner a cara a toda esta panda de sinvergüenzas. Cuando tú tienes derecho a la salud, cuando tú tienes derecho a la vida, si se te niega, no es dejarte morir. Es asesinar. Y punto. Es asesinar. Y esta tía, elegida antes de ayer presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía que estar imputada. Tenía que estar en el talego preventivamente. Porque se ha llevado por delante a 100.000 personas. Junto a Enrique Ruiz Escudero y todo su séquito. Y no vamos a quitarle mérito a los ya desaparecidos ciudadanos. Porque si no es por los naranjitos, esto tampoco ocurre. Esto tampoco ocurre. Es así de claro. Han utilizado a la gente para cargar contra Pablo Iglesias. Que ya no es que yo quiera defender a Pablo Iglesias, pero es que es lo que suelen hacer. Utilizar a los muertos. Utilizaron a Miguel Ángel Blanco para financiar la Gürtel en Madrid. Han utilizado a los de las residencias para cepillarse a Pablo Iglesias. Porque esta gentuza vive de los muertos. Vive del dolor ajeno. Y ahí está la muestra. ¿Por qué no levanta la alfombra la fiscal general del Estado? Pues porque es de lo mismo. Si es que son lo mismo, no nos llevemos a engaño. Si están regando el PSOE en Castilla-La Mancha las residencias de exconcejales del PP de Tomelloso. Pero si es que son lo mismo todos. Aquí hay un círculo de sinvergüenzas que se lo están llevando muerto por cepillarse gente. Vamos a decirlo así. Porque ya no es que los estén malviviendo, ¿no? Pero sí que los están matando. Si es que se están cargando a nuestros mayores de una manera asombrosa. Asombrosa. A mí me encanta cuando Javier lo dice. De verdad, o sea, yo me encanta Javier cuando dice 2.300 pavos. ¿Por qué le dar 2.300 pavos a una residencia y no me los das a mí y me los quedo yo? Y cuido a mi abuela. Es que yo con esos 2.300 pavos hasta dejo de currar. Y me tiro todo el puto día con mi abuela dándome paseos más feliz que nadie. Pero así de claro, y sería el tío más feliz del mundo. Me levanto con mi abuelita, bajo al perro, me voy al pan, la llevo a pilates, la llevo a la piscina. Estaría de puta madre. Lo que pasa, claro, es que si se tiene que embolsar dinero una pandilla de sinvergüenzas al ritmo que se lo embolsan, ¿eh? Porque hay que ver cómo... Hay que ver los beneficios que tienen. Vamos, yo no sé los datos ahora mismo. Cualquiera de estos dos lo sabe ahora mismo. ¿Cuánto se ha llevado Domus Vi en plena pandemia? 50 millones de euros repartieron de dividendos. 50 millones de euros. 50 millones de pavos. Y yo no sé ni cuántos ceros tiene eso. Esto, y vamos a decirlo, que Domus Vi puede sonar tal. Fondo buitre inglés. Patriotas. Es que los patriotas, cuando privatizan, le dan la guita a un fulano de fuera. Que esto es cachondísimo. Estos son los de Madrid es España y España la madre que te parió. Esto es esta gente, esto es esta gente. Claro, si tenemos una incultura política en este país de tan brutal como la que la señora de la limpieza de mi comunidad ayer me dijo, no, yo es que votaba Ayuso porque los pobrecitos de los bares ya no sabían cómo sobrevivir. Pero desgraciada, si cobras 4 pavos la hora. 4 euros la hora estás cobrando y te preocupas del dueño de 100 montaditos que tiene dinero para enterrar a 5 generaciones. ¿Pero esto qué es? O sea, que nos han es que mucha gente vive de los bares. Eso es los que han votado a Ayuso. Claro, pero es que ¿cuánta gente que vive de los bares está con un contrato de 4 horas trabajando 14 que sí, y no que dice que nada? Sí. Perdonadme que haga un inciso y una defensa, por favor. Estamos centrando el discurso en los bares y la hostelería, que es justo lo que quieren. Yo toda mi vida he trabajado en hostelería, he tenido negocios de hostelería, conozco a muchos hosteleros, mi mujer regenta un negocio de hostelería, y os puedo garantizar que no es exactamente así. Lo que pasa es que, como siempre, le compramos el discurso y entramos en la pequeña anécdota, en la tontería, y en vez de hablar de propuestas y en vez de hablar de lo que ha pasado y en vez de juzgar lo que se ha hecho, que es lo que se tenía que hacer en unas elecciones, se juega a las promesas y al despiste. Y ahora en toda España están hablando de que en Ayuso ha ganado por la hostelería. Pues mire usted, no ha ganado por la hostelería. Ha ganado por la hostelería, ha ganado porque hay un montón de desalmados, ha ganado porque hay gente que se está hinchando a ganar dinero con las privatizaciones y defienden sus privilegios, y defienden sus privilegios, y porque hay un montón de gente que se sigue creyendo el truco de que son clase media. Y ahora encima se han inventado lo de clase media alta y clase media baja. No, señor, tú eres de la clase obrera. Vayas con un traje, vayas en un BMW o vayas en un transporte público, porque posiblemente ese BMW te lo hayas comprado a plazos. Y el piso donde vives te lo habrás comprado dos veces por encima de su valor real y también en una hipoteca. Y el día que te quedes sin trabajo, vas a perder el piso y vas a perder el coche. Y te verás entonces que no eres clase media, sino que eres un obrero, mejor o peor pagado. Pero como se ha comprado ese discurso, y desde luego no creo... Lo que pasa es que entramos en la historia de la... Pues eso, del trumpismo, si es que lo que ha ganado es el trumpismo. Un folio blanco. Como yo sigo hablando de residencias, es que mi madre sigue viva. Vamos a ver, yo lo que critico de los nuevos precios con lo que la Comunidad de Madrid aborda los costes de nuestras personas en las residencias es que es una manera de financiar los negocios privados. Es decir, 2.200 euros al mes que yo le doy a Mavir, a Domus Vi, o se lo doy a cualquiera de las otras 470 residencias por 14 o 15 plazas, esté o no esté el mayor, y el grado de dependencia que tenga mayor es independiente, y entonces es como montar una tienda de zapatos y me dice el ayuntamiento, mira, vendas o no vendas 200 pares de zapatos, eso te los compro yo. Esa es mi crítica. Cuando llegue la hora de plantearse cuánto nos cuesta de verdad la atención en la dependencia, veremos, porque puede ser más dinero. Es un sector que está destrozado en la privatización, en el pistolerismo. O sea, si tú, ahora tiene la Monse, mi compañera, el problema de que se ha muerto su madre y su padre se le ha dado con 91 años la tonta, y hay que buscar a una persona. Entonces te vas a una empresa, Cruz Azul, Cruz Verde, Robles Periquito. Eso te va a costar las 24 horas 1.500 euros. O lo que sea. Y si contratas a una ecuatoriana, estas cosas que se dice la gente, pues te va a costar 1.200 euros, pero la casa se la queda ella. No sé. Veremos lo que cuesta. Es un sector nuevo, donde podía haber 250.000 personas bien afincadas, con horizonte laboral, con profesionalidad. Y lo que hay ahora mismo es que el que yo lo necesito. Yo me he encontrado en Europea con muchas mujeres normales de 25, de 30 años diciéndome, yo estoy buscando otra cosa, yo aquí gano 720 euros, me voy a trabajar a la primera pastelería que me manden, porque gano más y esto es solo de mañana y no tengo que estar limpiando y sufriendo. Entonces yo no lo sé, los precios lo discutiré en su momento, así. Y lo que discuto es ese trasvase económico, que es una manera de financiar, además de que la mayoría de las residencias le dan el terreno, además de que la mayoría de las residencias le dan la obra civil, la construye la propia comunidad, y entonces va y de pronto... O sea, la colaboración público-privada. Eso es lo que yo critico. Porque tú y yo ponemos la pasta pública y se lo lleva a la privada. ¿Vale? Llene, esa es la colaboración. Llevo 4 años y medio a la espalda con mi madre. Y yo he estado con ella viviendo. Y yo he estado con ella en mi casa. Y a mí me costaba 2.500 euros todos los meses, porque yo le pagaba 1.500 euros a una mujer, como Dios manda, que me dijo, y quiero librar 8 días. Y quiero librar, yo me sacrifico, tal, pero eran 1.500 euros para tal. Y yo iba 10 días al mes. 20 días ella y 10 días. Y me gastaba 2.500 euros entre la luz, el agua, el gas, los impuestos, la comida. El pago de esa persona eran 2.500 euros lo que yo me gastaba, no tiene broma. No tiene broma. Sí, Paco, pero es una atención personalizada a una y ahora, otra persona. Sí, pero ahora... Pues a una persona, es que aquí estamos pero hablando ahora, a cuántas personas toca... Yo solamente digo que seamos prudentes cuando... O sea, tengamos claro que no queremos esa colaboración público-privada y esa financiación inyectada, pero que discutiremos el precio porque puede salir más de los 2.200. Y te lo vuelvo a remarcar. Si tú tuvieras a tu madre y te dan 2.800 euros... Te garantizo que primero te vas a quedar sin novia, después sin amigos, después te vas a subir a la terraza, vas a mirar a tu madre, la vas a mirar y le vas a decir que ya está bien, porque no se puede aguantar 24 horas diarias de continuo, 365 días al año. Tú tendrías que contratar a otra persona que te supliera, por lo menos, para irte al cine, por lo menos, para irte al teatro, por lo menos, y empieza a contar. Pero que no se trata de eso, se trata de que pongámonos de acuerdo en algo. La colaboración público-privada es una inyección económica a empresas que además viene incrementada por la propia obra civil, por el terreno, por historia. Y lo que queramos, y si tenemos un día la oportunidad de discutir cuánto cuesta atender a un mayor, discutámoslo sobre los derechos laborales de las personas que lo van a atender, discutámoslo sobre los derechos económicos de las personas y las dignidades en ese trabajo, discutámoslo, porque para atender a mi madre necesitas un turno de mañana, un turno de tarde y un turno de noche. Y yo, como me gustaría que estuviera atendida, no es que estuviera una persona con ella por la mañana, una persona con ella por la tarde y una persona por la noche. No, no hace falta, puede estar una persona con cuatro, pero necesito un fisio. Un fisio por la mañana. Y te aseguro que te pones con tu madre y tu madre te dice: no me levanto. Y tú no puedes. Si es que lo he vivido. Entonces, el dinero, lo que cuesta, yo quiero y creo que será más dinero, pero que sea con derechos. Que sea de verdad con derechos, que sea de verdad con un personal cualificado, con unas mujeres que digan ahí: yo aquí peno mucho, trabajo mucho, pero voy a tener un horizonte, voy a construir una familia, voy a construir una casa y voy a ganar 1.800 euros como gana cualquier empleado en el ayuntamiento de mi pueblo. Cualquier empleado, el de obras, el de limpieza, el de información. Entonces yo el precio lo discuto desde lo que es la inyección, esa falsa colaboración. El problema es que posiblemente ahora estemos... Pero yo creo que este debate, si lo sacamos hoy con la gente, con la ley de residencia de por medio, no nos van a entender. Unos se van a agarrar a que es mucho, otros van a decir que es poco, y lo único que tienen que saber es que estamos pagando plazas que no existen. No, pero aparte, hay dos puntos... Espera, que te toca hablar con esto, que yo ya voy a dejar de hablar. Ya voy a dejar de hablar de verdad, ya. Hay dos puntos que son indiscutibles y no son opinables... porque están clarísimos. O sea, si tú coges X en A y lo tienes que llevar a B llega X, porque no hay nada por el camino. Pero claro, si nosotros damos a X dinero y lo tiene que llevar hasta Z, es que todos los de en medio tienen que trincar. Pero si es que tienen que trincar todos, o sea, es imposible que me digan a mí que cuesta el mismo dinero. Es imposible, porque todos tienen que ganar. ¿El problema cuál es? A mí me gusta que me digas: joder, es que a lo mejor cuesta más. Yo no voy a entrar en ese debate porque lo desconozco. Lo que tengo claro es que lo que cobran ahora el personal laboral en las residencias, en los centros de día y todo esto, está reducido. ¿Por qué? Porque fulanito se está haciendo millonario. Es así. O sea, no es por una falta de inyección económica. No, es porque le pagan una puta mierda al trabajador, compran pañales de mierda, compran lejía de mierda, dan comida de mierda, porque tiene que sacar el máximo beneficio el dueño. Y esto hay que decir. Esto hay que decirlo. ¿Esto cómo no ocurre? Siendo público. Esto es imposible. Es imposible. Si nadie va a ganar dinero, lo lógico que es que si se le dan 2.300, se gasten los 2.300 en la atención. Y esa atención hay que incluir un sueldo digno para el personal laboral. Ese sueldo digno del personal laboral, ¿cómo se consigue? Pues no dándosela a Florentino, que ya, yo creo que con el Castor ya soca bastante el hijo puta. O sea, si es que los números están ahí. La matemática es una ciencia exacta y no falla. Y los números son ahí. Si yo a ti te doy 10, tienes que invertir 10. Ahora, ¿10 qué pasa? ¿Que no son suficientes? Toma 12, como tú dices. Vamos a estudiar si cuesta más dinero. Vamos a estudiar si cuesta menos. Está claro que una persona con dependencia no requiere los mismos la misma atención que una persona sin dependencia. Eso está clarísimo. Hay gente que necesita fisios, por supuesto. Oye, ¿yo qué quieres que te diga? Pero a mi abuela se le cepillan el 95% de la pensión que cobra, aparte de los 1.000 y pico pavos que pone la comunidad de tu bolsillo y del mío, y aparte, los señoritos cobran 30 euritos por cortarle las uñas. ¿Cuánto? Porque es que 2.800 pavos no es suficiente, que te cobran 30 pavos por cortarle las uñas. Que yo se las corto encantado, ¿eh? Hay gente que no puede ir, que no tal, que no sé qué. 30 pavos de corte de uñas, 50 pavos de peluquería, que es aquí como si fueran a los Oscars en las residencias ahora. O sea, ¿eh? ¿En qué residencia? En Mial Salud. Ojo, y no me quejo, ¿eh? 1.800 pagaba yo en Ortea, ¿eh? Que sé, que no estamos hablando ya solo de los 2.000 y pico que se están embolsando en la comunidad. No, es que te cobran plus. Te cobran plus. Y haciendo negocio con todo. Porque a mí que me expliquen cómo coño compra una residencia de Torrelodones en una farmacia de Navalcarnero. O sea, a mí que me lo expliquen. A mí que me lo expliquen, porque esto a mí me suena al negociete. ¿Y el negociete cuál es? El negociete es, tú que me das dinero para 100 pañales, no te preocupes, que ya me voy yo a la farmacia de mi cuñado a que me facture 100, pero me dé solo 50. Y tracatrá por el otro lado también. Porque esto es a lo que nos dedicamos los españoles, no nos engañemos. O sea, esto es un puñetero tongo. Para ganar dinero. ¿Dónde crees que vas a sacar dinero? ¿En que no coman? No, en los plátanos. ¿Lo vas a sacar? Yo me he tirado 24 años desayunando en los cuarteles y puedo decirlo. Vaya puta mierda de desayunos. Ojo, cuando veo los sobaos que le dan a mi abuela, me dan ganas de abofetear a los de la residencia. Digo, pero bueno, pues si le 2.400 pavos, le tenéis que dar churros todos los días recién hechos, no me jodas. Y los churros son baratos, ¿eh? Digo recién hechos por decir algo. Pero a lo mejor le tenían que dar fresas recién recogiditas. Es una mierda de servicio lo que les dan. Yo lo he visto en Orpea. Vamos a empezar. ¿He visto en Orpea? Sí, creo que esto. Esto daría para un debate que obviamente lo podríamos centrar en las residencias, pero lo podríamos centrar en lo que es todo lo público. Y es una cosa es lo que cuesta y otra cosa es lo que vale. Que son dos cosas distintas. ¿Nos cuesta lo que estamos pagando lo que vale que están dando? Yo creo que no. Están dando muy por debajo de lo que estamos pagando, pero muy por debajo. Obviamente, ¿dónde es más escandaloso? ¿Dónde tienen el cliente cautivo? ¿Dónde tienen el cliente cautivo? En la residencia. Y además, en un modelo low cost, que no pasa nada, porque cuando ese cliente se va, tiene una lista de espera para que entre otro. Pero que esa lista de espera está propiciada. ¿Por qué está propiciada? Pues porque lo que interesa es que al final acaben todos en el sitio donde más se gana. ¿Dónde es donde más se gana? Donde más se recorta. ¿Dónde es donde más se recorta? Donde no se pueden quejar. ¿Dónde no se pueden quejar? Donde se les acalla la voz. ¿Dónde se les acalla la voz? En las residencias. Hasta antes de la pandemia, gracias a que los familiares podían entrar, pues podíamos tener cierta visibilidad de lo que pasaba en el día a día. Podían defender, podían quejarse. Pero en el momento que tú cierras una puerta y no dejas entrar a nadie, puedes cometer cualquier crimen, que no va a haber testigos. ¿Cuántos? Una última cosa. ¿Cuántos inspectores dijo Manuel Rico que había? 18, puede ser. No sé. 18 inspectores para 600. 18 inspectores para 600 residencias. Con las inspecciones pagadas, ahora decime que vamos a trincar alguno haciendo mangonerías. Venga, hombre, por favor. Yo al Parico te voy a dejar. Sí, no, nos vamos a dejar todos. ¿Ah, no, sí? Sí. Tú no te has dado cuenta, me has dicho, uy, una hora y no sé qué. Son las 7 menos cuarto. Una hora. No, pues he entrado a las 5 y algo. 5:30. Sí, sí, por eso que decías tanto. Pues fíjate tú que podíamos seguir haciendo otro programa. Y de hecho, pues bueno, pues ya veremos cómo se desarrolla esto. Porque de esto hay que hablar. A ver qué es lo que dice ahí. Y hay que hablar mucho. Solo podemos vencer. Es que lo tengo que hacer, que tengo una madre viva. ¿Qué quieres, que me rinda? No. Como abuelo diría, no, yo lo he dicho siempre de verdad y no por el mal de las residencias. Es el tema más escandaloso de todo el puto año y del que menos se ha hablado. Damos vergüenza como sociedad. Así de claro. Estoy completamente de acuerdo. Como sociedad, somos una puta vergüenza de sociedad. Esto es lo peor que le ha pasado a este país en décadas, en este último año, sin comparación. Damos asco como sociedad. Es lo peor que he vivido, lo peor que por lo menos que he vivido yo en toda la vida. No, así de claro. He vivido la dictadura. Tenía que haber ardido el Congreso, la Consejería y con más de uno dentro. y miramos para otro lado. En fin, señores, pues esto es Made in Spain. Aquí habrá un huequito a la esperanza. Demos un huequito, esperamos. Bueno, la esperanza, que no vamos a tirar la toalla. La esperanza. Vamos a seguir luchando. Yo reconozco que pues el día 4 por la noche no me abrí las venas por puro milagro, porque aunque ya era la crónica de una muerte anunciada, no esperabas que fuera tan flagrante, con esas diferencias tan horribles, y que una psicópata loca la vamos a tener que aguantar otros 2 años más, a saber qué ahora, porque estará subida de tono, pues ya nos podemos preparar que se van a cerrar más centros sociales de la ley de las residencias. De todas maneras, y perdonad, sí. Lo que pasa es que sé que no acabaremos nunca, pero realmente nada ha cambiado. Es que ahora estamos planteándonos que esta muchacha va a hacer una política que no ha cambiado nada, porque va a hacer la misma política que estaba haciendo antes. Antes tenía el soporte de Ciudadanos y ahora tiene su propio soporte. Bueno, que es lo mismo. Realmente, y además no se olvide nunca que nos ha costado 19 millones de euros, más que no vengan las ayudas de la Comunidad Económica Europea, por el capricho de mantenerse esos 2 años que todavía la íbamos a tener que tener. O sea, que realmente no ha cambiado ya nada. Pero te habías hecho como alguna ilusión de que esto podía, pues no sé, dar un pequeño giro. Pero bueno, que vamos a seguir, que si se metan en la cabeza de que no vamos a abandonar, que si nos caemos nos volveremos a levantar, y 100, 200 y 300 veces. Ellos que también cuenten con eso, ellos que también cuentan con eso. Os quiero dar muchísimas gracias a todos por vuestros datos, por abrirnos un poquito más los ojos ante lo que más sospechábamos. Y bueno, pues dentro de X tiempo volveremos a tener otro programa, a ver qué hemos podido hacer, si es que se puede hacer algo. Lo que sí voy a recomendar a toda la gente que escuche este programa es que no se quede en casa, que salga, que deje de estar ahí pegadito a la televisión viendo programas ruinosos, o que le ha pasado a Roceito, que todavía no me he enterado la que le ha pasado, pero bueno, tampoco me importa, y cosas por el estilo, y que por favor, empezar a pensar, que ya sé que duele al principio, pero empezar a pensar, salir a la calle y a luchar por sus derechos, y ante todo procurar ser, dentro de lo que nos permitan, lo más felices posibles. Muchas gracias a todos por venir. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio 2 luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído en todo su ancho, graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, padre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos.